10:36. Conocimos en estos días que el gobierno quiere usar las bases de datos del ANSES para afinar su estrategia de comunicación con foco en las redes sociales. La Secretaría de Comunicación Pública, que depende de Marcos Peña, podrá contar con nombres, apellidos, domicilios, teléfonos, direcciones de correo electrónico que están en los registros de la Administradora de la Seguridad Social para llegar así al público a través de las redes sociales. Además, por medio de una denuncia penal y una acción de amparo colectivo, diputados del kirchnerismo acusaron al jefe de gabinete y otros tres funcionarios de abuso de autoridad, violación de secretos e incumplimiento de deberes y reclamaron una medida cautelar que impida la aplicación de la resolución. Estamos comunicados esta mañana con Enrique Chaparro de la Fundación Vía Libre. Buen día, Enrique, aquí Laura te saluda. Buenos días, Laura, un gusto charlar contigo. Igualmente. En principio, partamos del origen. ¿Qué pretende esta iniciativa del gobierno y con qué fines va a utilizar o utilizaría estos datos del ANSES? Eso es lo que no sabemos. Así que en realidad es una pregunta que debería contestar la Secretaría de Comunicación Pública. Solo podemos inferir alguna cosa, digamos, pero... ¿Y vos qué suponés? ¿Qué estrategia hay detrás de esto? El partido de gobierno se ha caracterizado durante su gestión en la ciudad de Buenos Aires por una política de segmentación muy dirigida como para llegar a cada potencial votante, digamos, que podrían llegar a utilizar esto. En la realidad no lo sé, pero en cualquier caso uno debería tener el paraguas preparado, si no abierto. ¿Pero sería ilegal la utilización de estos datos que no tienen estos fines de comunicación en redes sociales, por ejemplo? La legalidad es discutible. No necesariamente, como vos sabés, todo aquello que es legal es legítimo. Nuestra ley de datos personales tiene sus vericuetos, no es precisamente lo mejor que pudimos conseguir. Más aún 16 años después de su sanción. Pero en principio, que el ANSES intercambie bases de datos con la Secretaría de Comunicación Pública no sería ilegal, siempre y cuando se respete lo que se llama el principio de finalidad. Es decir, un dato personal no puede ser utilizado para un fin distinto para el que fue recogido. Este sería el nudo de la cuestión. Ahora, ¿para qué fueron recogidos los datos personales en ANSES? Y bueno, para brindar un servicio asociado con la seguridad social. Entonces, si la Secretaría de Comunicación Pública los utiliza para comunicar cuestiones relacionadas con la seguridad social, en principio estaría dentro del marco legal. Bien, pero el punto es... Una estrategia, una costumbre que está teniendo esta gestión, por ejemplo, es tercerizar en consultoras los estudios de comunicación o las estrategias de difusión de incluso políticas públicas. ¿Pensás que también hay un riesgo de que estas bases de datos lleguen a manos privadas y que se puedan utilizar con otros fines? Mira, la cesión de esa base de datos a un tercero no estatal requeriría en principio también, como en función de lo que marca la ley, un consentimiento explícito, ¿sí? Porque ahí ya sale de la órbita del Estado. También es materia discutible, digamos, hay una pelea de biblioteca en ese sentido, pero uno debe estar siempre del lado más seguro en estas cosas, ¿no? Transferirlo al sector privado con cualquier propósito, así sea que actúe como agente de procesamiento, en principio a mí me parece requeriría el consentimiento explícito de los titulares de los datos. ¿Quién nos puede defender ante un abuso en el uso de estas bases de datos? Como históricamente ha sucedido, nadie. Si querés una respuesta un poco más elegante, puedo decir, el responsable administrativo de la protección de datos personales es un organismo de cuarto orden dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, tiene la responsabilidad, pero no el poder. ¿Sí? Es decir, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales es un área dentro de una subsecretaría, dentro de una secretaría del Ministerio de Justicia, lo cual está en el cuarto escalón del gallinero. Entonces, su poder relativo para imponer políticas de protección de datos personales es bastante restringido. Esto ya de por sí es una cosa mala. Por supuesto, no puede defender el sistema de administración de justicia, que tampoco entiende mucho la cuestión. Pero ciertamente es el último recurso, que en general, en términos de la protección de los datos personales a nivel individual, es un recurso caro, complicado. Si yo tuviera que ir a hacer pedir una intervención judicial por cada mal uso de los datos, la verdad es que resultaría muy oneroso para mí en particular, ¿no? O para cada uno de nosotros ciudadanos de a pie. Sí, claro. Pero la cuestión aquí que me parece central es: esta transferencia puede ser legal, no necesariamente es legítima, redunda en una vieja práctica de utilización abusiva de los datos personales por el Estado, que caracteriza a este gobierno, pero ha caracterizado a gobiernos anteriores también. Uh-huh. Y que viene de una antigua práctica fascista en nuestra sociedad, que nace, si querés, en la Ley de Documento Nacional de Identidad. ¿Sí? Sí, sí. Si uno repasa la ley, dice quién fue el que escribió esto. Bueno, el que escribió esto fue la dictadura de Onganía. Ciertamente ningún gobierno democrático se ha preocupado en variar esta concepción de que cada ciudadano debe estar numerado y marcado. Uh-huh. Entonces, esta es una larga tradición política en la Argentina. Sí, también hay que pensar dónde queda el derecho a la intimidad, a la privacidad, hasta el anonimato, si, digamos, nuestras huellas quedan cada vez más marcadas en distintos lugares, desde la tarjeta que uso en el transporte a las salidas del país y, digamos, no sé, el nombre de mi madre que me aparece en la pantalla cuando quiero hacer un trámite y me quiere verificar mi identidad, digamos. Me pasó eso puntualmente haciendo un trámite online, que para verificar si era yo realmente la persona tenía que identificar el nombre de mi mamá. Y ya es como, bueno, ¿hasta dónde están nuestros datos metidos? Eso. Ciertamente, esto no solo tiene que ver con estas tradiciones autoritarias que son muy, muy, muy notables en nuestra sociedad, sino también con toda una serie de nuevas prácticas de obtener rentabilidad a partir de los datos. Uh-huh. Sucede en el sector privado, digamos, estamos abrumados permanentemente por la captura de datos que el sector privado hace, de cosas que le entregamos más o menos voluntariamente. Y también es una tendencia que permea la gestión estatal. Esto reafirma alguna cosa que venimos sosteniendo hace tiempo, que es la necesidad de que tengamos una mejor ley de protección de datos personales y, sobre todo, mecanismos de protección más eficientes. Fundamentalmente, un órgano autónomo de protección de datos personales que tenga la capacidad de ejercer efectivamente este control por encima de los circunstanciales poderes del Estado. Sí, además esto sienta como más precedentes, porque esto es idea de una gestión, como la gestión anterior tuvo otras ideas, como la implementación del CIVIOS, por ejemplo, digamos que va acumulando y recopilando datos personales. Y esto, digamos, sienta precedente para que otras gestiones y otros gobiernos, además, sigan avanzando sobre el derecho a la intimidad, la privacidad de las personas. ¿Esto es así? Absolutamente, absolutamente. Si esto llega a tener éxito, digamos, pone en cuestión la propia esencia de la protección de los datos personales, la propia esencia de un derecho constitucional. Porque, en definitiva, si el Estado tiene privilegios sobre el conjunto de los datos personales de los ciudadanos, estamos en problemas. ¿Sí? Es una figura paternalista del Estado, digamos, donde porque soy el Estado puedo meterme en tu vida privada. Existen algunas protecciones específicas que van más allá y son más antiguas que la Ley de Protección de Datos Personales, por ejemplo la del secreto fiscal, ¿sí?, que está en el Código de Procedimiento Fiscal, que es una ley muy vieja. Pero a todos más o menos nos consta que la información de la Administración Federal de Ingresos Públicos circula más o menos libremente por todo el sector público y también por el sector privado. Sí. ¿Sí? Entonces hay muchísimas infracciones consentidas o con gente que mira para otro lado, hay una actitud invasiva, y esto es un proceso constante de erosión de un derecho que, por cierto, está consagrado en la Constitución. ¿Y crees que no hay una preocupación generalizada por la protección a los datos personales? Y bueno, total, ya estoy en Facebook, ya saben todo de mí, o bueno, los mensajes de correo se filtran y me aparecen las publicidades, ya está, mucho no se puede hacer, ¿y no es un problema? Digamos, que la peste bubónica sea una epidemia no significa que no deje de ser un problema. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, sí es cierto lo que decís en primer lugar. Hay como un relájate y goza respecto de la expropiación de los datos personales. Ahora, eso es bueno y no es como la peste bubónica. Sí, la tienen mucho, pero se mueren de eso. Esto es un poco lo que está pasando. Y además tiene que ver con algo que decíamos hace un ratito. Esto es, como los datos personales son un modo de extracción de renta, ¿sí? Como hay gente que hace plata a partir de los datos personales, y mucha plata, mira Google. Y hay mercado negro, tráfico de bases. Sí, pero de cosas, por supuesto. Ni siquiera pensando en términos del mercado negro de tráfico de bases, que es en todo caso una actividad ilícita, o si querés, un autoemprendedorismo, ya para usar un término, de acuerdo con los tiempos, ¿no?, de lo que hacen otras enormes corporaciones. En definitiva, Google o Facebook no te tienen como usuario, te tienen como vaca lechera, ¿sí? Es decir, vos no sos el cliente, vos sos el producto. Y entonces, para convencerte de que no sos el producto, sino que sos el cliente y te tratan bien, ha habido un proceso histórico de degradación del valor del dato personal. La degradación del espacio de intimidad. ¿Sí? A medida que vos tenés que exhibirte públicamente en la tele es considerado un valor social, o cualquier lectura de visión hacia la intimidad de alguien es considerado un hecho de relevancia, vos tenés esta degradación de del valor de la intimidad, que además funciona por agregación. Vos tenés vos podés llegar a tratar de conservar tu espacio de intimidad propio, pero el problema es que media docena de tus amigos te etiquetaron una foto de Facebook. Sí, sí. ¿Sí? Y entonces, como no podés ir a cagarlos a trompadas a media docena de tus amigos, porque además son tus amigos, y el trabajo de explicárselos es muy laborioso, por favor, volame de ahí porque a mí no me interesa, bla, bla, bla, bla, bla, terminamos con un proceso de devaluación de este espacio de intimidad, ese espacio que transportamos con nosotros a donde quiera que vamos, que es la dimensión de lo íntimo. Enrique, te agradecemos mucho la conversación esta mañana, realmente un placer, un tema más que interesante y que por supuesto vamos a seguir muy de cerca. Ok, gracias a ustedes y un abrazo para todos. Abrazo. Conversábamos con Enrique Chaparro de la Fundación Vía Libre sobre el proyecto del Gobierno Nacional para utilizar las bases del ANSES y también sobre la problemática en la protección de los datos personales.